Según el periódico digital surcoreano Tongil News, tuvo lugar el día 15 en la plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl el acto por el 15 de agosto, en que asistieron más de 300 entidades cívicas y sociales bajo el auspicio del Comité Preparatorio Surcoreano por el Acto Conjunto Nacional. Los oradores subrayaron que Estados Unidos y Japón son autores de la división nacional y el sur y el norte deben defender la dignidad de la nación a través de la cooperación nacional. Por otra parte, el mismo día, el vocero de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos señaló en su declaración publicada en ocasión del 71º aniversario de la liberación de la patria que deben resolver el problema de la reunificación de la patria uniendo la fuerza y la inteligencia entre nosotros los connacionales.